Somos tu música. Somos Radio Raccoon. música anime con tus DJs favoritos. No olvides seguirnos en Facebook. ¡Onegaishimasu! ¿Se escucha? Díganme ustedes si me escucho bien. Los que están en el chat, por favor. Hace tiempo que no transmito en vivo, así que sepan entender ese contratiempo. Pero bueno, ¿qué más da? Muy buenas tardes a toda la gente que nos está acompañando en estos precisos momentos a través de Radio Rakuen. Bienvenidos todos ustedes a una emisión especial de The Crazy Show. Que en esta ocasión va a ser diferente, o sea, en este turno no, mi estimado Luchos, no, es el mismo. Por eso, no sé si se escucha con lag, entonces se me escucha con lag o entrecortado, entonces estoy con cautela de eso, ya que en la última emisión hasta me trolearon con eso, así que bueno, ahora sí andamos a la palestra como debe de ser. Y bueno, bienvenidos a The Crazy Show. En esta ocasión, un poco diferente. Y justo se me cayó el chat. Eso pasa cuando no tienes, no estás en el chat a través de la web. Ya, pero yendo de grano. Bienvenidos a The Crazy Show. Yo soy Luchito Sama. Voy a andar acompañándolos. Acompañándolos durante 2 horas y pico con la mejor música, sus pedidos y todo eso. Así que el día de hoy tenemos un programa demasiado revuelto, pero yendo de grano, en este horario iba a estar Hikari no Kureiji junto con mi servidor y con su servidor y con Neko Scarlet, pero lamentablemente mi compañera tuvo que salir de urgencia de otro lado, así que lamentablemente no me puede acompañar el día de hoy, así que esperamos la próxima semana o durante el contar de la semana siguiente compensar todas esas faltas que ha pasado. Así que bueno, el día de hoy, como siempre, tenemos en esta misión especial, Special Edition, vamos a tener música en español, así es. Vamos a tener algunas canciones en español, porque mañana en The Crazy Show, edición normal de día sábado, tendremos nada más y nada menos que un mega especial fandub. Así es, vamos a tener un mega especial fandub, puesto que, como saben, para algunos que no lo saben, mi compañera, que le toca antes que a mí, me refiero precisamente a Neko, a Midori Kotenshi, tiene que salir de viaje, entonces, y junto con la Ratesi, la rata, me dijo que ocupara por lo menos parte de su horario, así que vamos a hacer un mega especial fandub. Así que ya estoy colectando el mayor compilado de música que pueda tener ahí en mi disco duro. Así que bueno, ya yendo de grano, saludamos a toda esa gente que nos escucha a través de www.radiorecuen.com. también aquellos que nos escuchan a través de la aplicación oficial, que nos escuchan desde TuneIn y desde distintos reproductores multimedia. Así que bueno, mientras tanto voy a checar la gente que está en el chat, porque estoy desde el dispositivo móvil en el chat, o sea, está desde el celu. Si quieren ingresar o interactuar junto con nosotros, visiten nuestro chat, que se encuentra en www.radioarcoan.com. Solo vemos acá a Leju90, a Hikari Dog, a Hoshi Kuruel Samurai, sí, ahí lo pronuncié bien, a Kuranagi y a Luchos, y a esos 6 Anons que están ahí presentes junto con nosotros. Así que bueno, dice Alejo 90, 6 horas. No digamos 6 horas. Redujamos un poquito menos. 5 o 4 horas. Aunque yo me había acostumbrado mucho con 5 horas. Con 4, mejor dicho, con 4 horas. Así que bueno, vamos con música. Vamos con música para comenzar el programa. Suscribidos ya. Yendo de grano a los pedidos. Sus pedidos tienen que ser únicamente el nombre de la canción y el nombre del intérprete, ¿ok? Así los busco más rápido. Si me mandan el link de YouTube, va a haber cualquier problemita, tú sabes. Igual gracias por el cumplimiento el pasado miércoles, que estuvo de fiesta, estuvieron de fiesta, así que bueno, gracias igual, Kuro. Y bueno, vamos con música acá en The Crazy Show Special Edition a través de los parlantes virtuales de www.radiorecuerden.com. Tu música actual, anime. Yeah. 僕の未来大丈夫心決めたら振り返るなずっと味方さ僕は必ず今だけで今進めよ立ち止まらずにまた行けるさ目障りな迷い蹴散らして消え進めギュッとその手は握りしめてヒーリング開け高鳴ることって明日を習って君のため強くなる約束するよ 모게 모게 보라롬 구연 모게 만마리 지지지 삼각 오빠 로켓도 보이 야사시크 이기나리 비명이 웬거큐 지지지 오빠이 모임 모임 지지지 오빠이 모게 모게 지치워 모게 모게 모게 모게 모게 지치워 모게 모게 보여요 파인 모게 모게 파인 포인 모게 Shima shima chi chi chi o saru no opai bazooka boy. Kyou mo, ashita mo, tonikaku mae ni chi. Roll! Chi chi chi chi opai boim boim. Chi chi chi chi opai boim boim. Moge moge moge moge chi chi wo moge. ¡Mate! ¡Tscamate, gorá! ¡Oh! ¡Osh! ¡Asole! ¡Tscamate! ¡Mía! ¡Suko! ¡Poyo! ¡Chi, chi, chi, chi, wopai! ¡Boim, boim! ¡Chi, chi, chi, chi, wopai!

A ver, saludos por acá a la gente que nos está acompañando. Saludos al buen HKDay, mejor conocido como Roger Pervertoso, que anda por ahí. También saludos allá al oso 90, al osito 94, cuando andaba viendo su chichi guamogue. Se nota que es viernes. Se nota que es viernes. Viernes. Y no lo sabe. Oh yeah. Así es. Y bueno, ¿Qué más nos manda saludos? ¿A quién más mandarle saludos? Saludos acá a Juleju90, Anthony de Leo, a Hikari Dark, que ya encontré su pedido. Ya encontré su pedido por fin. Después de tanta búsqueda, por fin lo encontré. Saludos acá también a Oshikuru el Samurai. Wow. Nombre de para Nexker locos. También saludos acá a Luchos y a Luis KLK1118. Ahí está. Está toda la gente. Y bueno. Sí, es verdad. Hoy día es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Oh yeah. Así que bueno. vamos a seguir con más canciones. Recuerden, pueden hacer sus pedidos. Sí, con el link de YouTube ahí me guío mejor con el tema de buscar el nombre de la canción, como me pasó con Hikari Dark, que ya encontré su pedido, por cierto. Vamos a colocarlo como tema inicial. De este segundo bloque musical. Ahí dice, saluda a Luchos Pajas Locas. Oh yeah. Sí. Oye, que eso. Ordinario. Así. No lo voy a invocar, Rosito. No lo voy a invocar. No lo voy. Oye, Rosito. Oiga. No lo voy a invocar por nada del mundo, así que calla. Calla. Callado te defiendes más del BAM. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Bueno, ya, vamos de inmediato con música. Este es Koi con White Messenger, el ending de Shinigami no Ballad, pedido de Cari Dark, que seguro debe estar viendo algún anime del día de hoy. Así que vamos y volvemos. Recuerden que están en The Crazy Show Special Edition, acá por Radio Recuen, tu música actual. Anime.

estación de música anime, la escuchas solo aquí, en Radio Rakuen. Y bien, gente, voy a tener que lamentablemente dejar el programa hasta aquí, porque en estos momentos está lloviendo acá, por lo menos en donde estoy residiendo, acá en la zona centro-sur de Chile. Precisamente en estos momentos está lloviendo y acá con la lluvia a veces no coopera con la transmisión, así que lamentablemente voy a tener que dejar el programa hasta aquí por el día de hoy. Pero no se preocupen, mañana, por supuesto, mañana tendremos el mega especial fandom, en donde solamente pueden hacer pedidos ustedes, pero que tienen que ser de versión español, ¿ok? Así que bueno, chicos. No, es que si llueve se entrecorta mucho la señal, o sea, llueve, está lloviendo fuerte. La señal se pone intermitente acá, por lo menos el internet. Así que como digo, voy a dejar el programa hasta aquí. Mañana sí o sí vamos a tener programa a la hora de siempre. De 3 a 6 de la tarde, hora Perú. De 5 a 8 de la noche, hora Chile. Así que yo los dejo hasta aquí nomás. Y con esta canción voy a cerrar el programa el día de hoy. Así que yo me despido. Gracias por la sintonía. Se quedan de Radio Rakuen. Come on, let's go to Radio Raccoon.